¡Venceremos! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy martes 3 de noviembre de 2015, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en la locución de guardia Liz de Ramos, y en los controles, ¡ay, de rayitas tan bello, mi Luis Loyo! Y abriendo la ventana, Enza García, ¡mua! Con muchos besos, abrazos, aplausos, apapachos. Desde lo más profundo del corazón, buenas vibras y muchas bendiciones para todas y todos ustedes. Y abrimos con, bueno, es que es un gentío el que participa en este tema, el nuevo tema de campaña, el tema de campaña que de verdad está hermosísimo. Participan Rodbeck Zapoleo, Omar Acedo, Roque Valero, Pinky, está José Gabriel del Pacto, está Daniela Cabello, de verdad que se unieron todos los cantores y todos los artistas revolucionarios en este bello tema llamado Mi Bandera, lo escucharemos mucho. Y es bien bonito, ¿no? Porque es un tema que, más que decir, vamos a votar el socialismo, no, es un tema que reivindica, que exalta ese sentimiento de orgullo patrio. Ese sentimiento tan bonito que nos devolvió Hugo Chávez de sentirnos orgullosos de ser venezolanos, porque tenemos mucho de qué sentirnos orgullosos. Somos un país cuyo ejército ha salido de las fronteras para liberar. Nos estamos convirtiendo en una potencia deportiva porque nuestros jóvenes son buenos atletas. Somos la segunda mayor matrícula universitaria de América Latina y la quinta del mundo. Eso es algo importantísimo porque estamos hablando de un pueblo culto. Somos, según un estudio que se realizó este año, el país de América Latina que más lee. Cuando decían que Venezuela, que el pueblo venezolano no leía, resulta que ya hemos superado en cantidad de lectores a países que siempre han tenido fama de ser muy cultos, ¿no? Que su gente lee. Con el caso de Argentina, por ejemplo, hemos superado a Argentina, hemos superado a México. Oye, ¿hasta cuándo nos vamos a estar calando cuando estamos haciendo una cola? Decir, es que el venezolano es flojo. No somos flojos, señor. El hecho de que la burguesía, que los medios de comunicación nos hayan vendido la figura del venezolano como el pedroso que está pendiente de caerse a kurda y de montarle cachos a la mujer, o del César Augusto que también está pendiente, y discúlpeme la expresión, que también está pendiente de caerse a kurda y le cae a cuento al papá y se chulea la tarjeta de crédito del papá, el papá pierde los reales pagándole una universidad porque el tipo lo que está pendiente es de las jevitas y de la kurda. Ese no es el venezolano. Ese es el venezolano que nos vendía en Presos Polar. Pero el verdadero venezolano, la verdadera mujer venezolana es esa que se levanta a las 3, 4 de la mañana a prepararle la comida a su pareja o a sus hijos o a sus nietos para que se la lleven recién hecha y calentita a su trabajo. La mujer venezolana, el hombre venezolano es aquel que se levanta. Yo conozco un muchacho que vive en los valles del Tuy y trabaja en el Meliá Caracas y se levanta a las 3 de la mañana porque a las 6 de la mañana tiene que estar en su trabajo. Ese es el verdadero venezolano. El verdadero venezolano es el camionetero, el Avance. Hablemos del Avance. Es el Avance que se levanta tempranito y se tiene que aguantar las colas de Caracas. Ojo, el Avance no es el que coloca los precios del pasaje. Estamos hablando de ese verdadero venezolano. El verdadero venezolano es aquel que quizás no nació aquí, pero llegó hace 20, hace 30, hace 40 años y se enamoró de esta patria y sale a la calle a trabajar para sacar adelante a sus hijos y produce y paga sus impuestos. Ese es el verdadero venezolano. Y debemos sentirnos orgullosos de nuestro tricolor. Ah, que haya compatriotas que por ignorancia, por facilismo, por un asunto cultural, estamos hablando de décadas, donde se ha exaltado al vivo criollo, agarren y se metan en el juego de ¡ay, papá, se armó un limpio! Y se dedique al bachaqueo, o a la raspadera de cupo, o a guisar dentro de las instituciones donde trabaja, y también los hay los que guisan dentro de la empresa privada donde trabaja, sino bueno, veamos cuántos empleados no hay. No son todos, porque insisto, los venezolanos decentes somos mayoría. Pero en cuanto a supermercados privados, uno no ve los guisos que tienen los cajeros y cómo forman parte también de esta red de bachaqueo. Señores, ellos son una minoría que hacen daño, que tienen apoyo de cerebros y capital foráneo, es otra cosa, que tienen apoyo de sectores de derecha que nos quieren sumergir en un abismo para aplicarnos un paquete neoliberal. Eso ya es otra cosa. Pero ellos no son la mayoría de los venezolanos. Vamos a demostrar con nuestras acciones, con nuestro ejemplo y sobre todo con esa infinita capacidad de amar que existe dentro de nosotros. Vamos a demostrarle a quien está confundido y al mundo que Venezuela es... Bueno, Venezuela es maravillosa y, no, y uno no se va a poner con el patrioterismo barato de que es el mejor país del mundo, porque cada país tiene sus cosas buenas. Pero de que estamos orgullosos de ser venezolanos y que Venezuela, con el comandante Hugo Chávez en vida terrenal, se convirtió en un referente mundial. Y seguimos siendo ese referente mundial, porque otro mundo es posible. Lilia Vera, a quien le mandó un enorme beso, me envió un artículo bien interesante, ¿no? Que bueno, además de ser largo, no lo comparto aquí porque además de ser largo, tiene un lenguaje bastante altisonante, ¿no? Yo pienso que está bien hablar de una forma coloquial, pero ya cuando se cae en el abuso de la palabrota, oye, es como que fuerte, ¿no? Pero decía algo bien interesante. Durante la Guerra de la Independencia, Bolívar era odiado. Y que si nosotros no lo estamos viendo la situación como ahorita, ¿no? A la gente en aquella época... Estamos hablando de 250.000 venezolanos que murieron durante la Guerra de la Independencia. Todas las familias habían perdido a alguien en la Guerra de la Independencia. Y no tenían que hacer cola en la puerta de un abasto ni en la puerta de una bodega porque sencillamente no había comida. Y las enfermedades y la peste asolaba el territorio nacional. Por supuesto que esta situación no le gustaba al pueblo. Esta situación era insostenible por el pueblo. Y se sentían desesperados. Pero ese pueblo lo aguantó estoicamente porque quería o lo tuvo que pasar para tener una república libre como lo somos actualmente. Entonces esta persona decía, señores, ¿quién dijo que la vida es fácil? ¿Quién dijo que las guerras son fáciles? Quizás nosotros no veamos ese país socialista o que arranca hacia el socialismo. Pero estamos dando nuestra vida y estamos luchando para que eso lo puedan ver las generaciones futuras. Entonces pensemos a largo plazo qué es lo que pudiera convenirle más a nuestro país. Si volver a la noche neoliberal o continuar con este camino que hasta ahora, que estamos viviendo una crisis mundial, pero hasta este momento, con la ausencia física del comandante Hugo Chávez y el redoble de los esfuerzos de la derecha nacional e internacional, está viviendo una de sus peores y más duras batallas. ¿Nos vamos a rendir? No nos vamos a rendir cuando desde quitemos los últimos 2 años, aquí en Venezuela se ha llevado la salud y la educación a todos los rincones del país, donde prácticamente el servicio de agua potable ha llegado hacia todo el pueblo, donde hemos tenido una calidad de vida que hasta en el barrio más humilde hay casas con aire acondicionado, neveras y equipos electrodomésticos totalmente nuevos, donde se le entregan computadoras a los niños para que puedan estudiar. Pensémoslo bien. Porque el neoliberalismo lo que trae es miseria. Muerte y miseria a donde llega. Entonces estamos en un momento difícil, pero vayamos más allá del cortoplacismo y pensemos cuál es el país que nosotros le queremos dejar a las generaciones futuras, ¿no? Bueno, vamos a revisar informaciones. El día de ayer se llevó un convenio, ¿no? Se llevaron diferentes convenios con el gobierno de San Vicente y las Granadinas y el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de una corporación de comercio exterior en el oriente del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció este lunes la creación de una corporación de comercio exterior, Corpovex, en convenio con San Vicente y las Granadinas, que funcionará en Venezuela con el fin de fortalecer el intercambio comercial y turístico entre ambas naciones y otros países del Caribe Oriental y facilitar todas las operaciones aduaneras. La integración y la unión, así como las relaciones de hermandad y solidaridad entre los pueblos, son claves para derrotar las pretensiones imperiales en imponer su dominio, dijo el mandatario nacional luego de inspeccionar la construcción del aeropuerto internacional Argil en San Vicente y las Granadinas, que se desarrolla con los fondos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, actividad que forma parte de su agenda de trabajo en la isla. Asimismo, informó que Petrocaribe ampliará todas sus inversiones para fortalecer la economía del vecino país. En esta gira nos hemos propuesto la idea de llevar a cabo la construcción de una fuente económica comercial en todo el Caribe. Tenemos con qué, es necesario hacerlo, sostuvo el jefe de Estado. Expuso que como parte de estas inversiones se construirán 500 zonas petrocaribe casas y se instalará una fábrica de las mismas para toda la región Caribe Oriental. Sería el proyecto piloto para traer el modelo de Petrocasas a San Vicente y las Granadinas, explicó Maduro. Nadie duda que Petrocaribe es la columna vertebral de la estabilidad energética, económica y social de todo el Caribe. A nivel educativo, Maduro manifestó que Venezuela donará 7.500 tabletas Canaima para favorecer a los estudiantes de primaria sanvicentinos. De igual manera, estudiantes venezolanos de las misiones Rivas y Sucre viajarán a San Vicente y las Granadinas para aprender inglés. Estas jornadas de trabajo son un gran aprendizaje sobre los procesos que estamos viviendo. Nuestro futuro está garantizado si prevalecen los valores de este momento histórico, sentenció el presidente venezolano. También ayer se celebró el aniversario de la creación de los infocentros y estos llegarán a los 335 municipios del territorio nacional. El vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, anunció ayer que en los próximos días se inaugurarán 22 infocentros que se sumarán a los 905 ya existentes, con lo que los 927 de estas estructuras estarán dispuestas para el servicio del pueblo que habita en los 335 municipios del país. A partir de hoy vamos a empezar a inaugurar 22 infocentros. Van a ser 927. Vamos a reservarle algunas buenas inauguraciones al presidente Maduro, dijo Arreaza durante su intervención en el acto de celebración de los 15 años de la Fundación Infocentro, realizada en el Teatro Teresa Carreño. El vicepresidente también exaltó la transformación que han traído estos centros para el acceso gratuito a Internet, instaurados desde el año 2000 por el comandante Hugo Chávez. ¿Ustedes se acuerdan de la tesis que nos planteaba el comandante Hugo Chávez del punto y círculo? Bueno, los infocentros se han convertido en un gran punto neurálgico de un inmenso radio de acción donde ocurren muchas cosas gracias a su existencia, expresó Arreaza, quien alegó que el sueño del comandante Hugo Chávez fue no solo que la gente tuviera un espacio, sino que tuviese acceso a Internet, donde poder imprimir, poder hacer un trabajo para sus escuelas, para sus liceos y sus universidades. Resaltó que los infocentros buscan reivindicar el derecho del pueblo a la información a fin de darle acceso a Internet a aquellos que fueron olvidados por los gobiernos de la Cuarta República. Vaya que arma la tecnología. El comandante Chávez logró hasta democratizar la tecnología. ¿Por qué? ¿Qué es la revolución bolivariana del siglo XXI? Bueno, la democratización de la vida, la antítesis de lo que estaba ocurriendo, la privatización. Para concluir su intervención, el vicepresidente expresó que el epicentro de grandes terremotos sociales positivos, constructivos, se ha generado a partir de la existencia de los infocentros. Según el ministro de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, dijo que gracias a esta labor encabezada por el comandante Hugo Chávez se ha logrado consolidar el acceso a Internet y la formación de las comunidades. En el 2007, el comandante Chávez, en una decisión soberana, nacionaliza la CanTV. Por lo tanto, el servicio de Internet se convierte en un aliado demasiado poderoso. En términos de formación, tenemos 2 millones de alfabetizados tecnológicamente y hoy tenemos 2 millones de canaimitas y el proyecto Canaima que acompaña la formación, puntualizó Fernández. Bueno, vamos, antes de ir a la pausa, me gustaría que escuchen el primero de los micros, vamos a pasarlo uno semanal, poco a poco se irán uniendo, van a rotar la información, pero quiero que conozca esto, los infocentros, solamente se logra en revolución. Y como lo dijo Manuel Fernández, esto se debe a la nacionalización de la CanTV. A la nacionalización de la CanTV. Recordemos que durante la pesadilla neoliberal que vivió nuestro país. Primero, se liberalizaron los precios, no hubo ningún tipo de control, y eso, en vez de bajarlos, lo que hizo fue subirlos. En segundo lugar, se privatizaron las empresas del Estado con el fin de pagar una deuda y metiendo el cuento que la empresa privada era mucho más eficiente, cosa que es mentira porque la CANTV funcionaba fatal. Bueno, se privatizaron las empresas del Estado y la empresa privada, pues sencillamente, bueno, esto ya no lo subsidia el Estado, y subieron las tarifas de la luz, subieron las tarifas del teléfono, la luz era privada, pero bueno, los servicios que otorgaba el Estado, que pasaron a empresas privadas, aumentaron de precio. También se liberaron las tasas de interés. ¿Por qué se liberaron las tasas de interés? Bueno, porque una de las cosas que plantea el neoliberalismo es que hay que reducir el dinero circulante. Es decir, que la gente no puede tener mucha plata. Porque en la medida que la gente tenga mucho dinero, la moneda corre riesgo, puede devaluarse. Entonces, para evitar supuestamente una devaluación, la idea es que no haya dinero circulante. ¿Y de qué modo puedes evitar que el dinero esté circulando? Que la gente destine todos sus recursos a la banca, es decir, pagando intereses por los préstamos que a juro tiene que pedir porque todo está caro. E intereses sobre intereses. Los intereses sobre las tarjetas de crédito llegaron a superar el 80% de interés. Imagínense ustedes con la masificación que le ha dado la Revolución Bolivariana, que yo ahí tengo mis reservas, con las tarjetas de crédito, que ahora cualquier persona, gente que nunca había soñado por el hecho de vivir en una zona popular, de tener una tarjeta de crédito o de no tener un trabajo formal, ahora tiene una tarjeta de crédito. Los quiero ver, señores, pagando un mono, siendo coloquial, pagando una deuda con un 80% de interés. Bueno, pero para que conozcan y entiendan qué es el neoliberalismo, le vamos a pasar el primero de una serie de micros que nos lo explica. Y debemos tenerlo claro, el neoliberalismo nos está amenazando más que nunca. El imperio recontraataca. Episodio 1. La amenaza fantasma. Los paquetes neoliberales aplicados en nuestro continente a finales de la década del 90 sumergieron a nuestros pueblos en una profunda crisis económica, política y social que desencadenó en el surgimiento de nuevos liderazgos, como el comandante Hugo Chávez, Néstor Kirchner, Lula da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, que impulsando modelos políticos y económicos humanistas nos devolvieron la esperanza, la soberanía y la dignidad. En los últimos tiempos, la mano invisible de un fantasma nos amenaza. El neoliberalismo. El neoliberalismo es una doctrina política y económica nacida en la década del 70 del siglo pasado. Surgió como reacción a la intervención del Estado como garante de mayor justicia social. Para los neoliberales, el Estado debe limitarse a una función netamente decorativa y dejar en manos del sector privado las competencias tradicionalmente asumidas por este: la administración de los recursos naturales, la salud, la educación, los servicios públicos y hasta la placita donde juegan nuestros niños. De esta manera, la inversión social es considerada un gasto público que, a juicio de los seguidores de esta doctrina, genera pobreza. Se considera a Milton Friedman uno de los principales ideólogos neoliberales. Si ese nombre le suena, se debe a que así se llama el premio de $500,000 que la Fundación Estadounidense Cato le dio al dirigente estudiantil John Goicoechea por liderar un intento de revolución de colores para reinstaurar la democracia en nombre de la libertad de mercado. Y si de libertades hablamos, los primeros gobiernos en aplicar la teoría neoliberal fueron la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien fue calificado recientemente de demócrata por el expresidente español Felipillo González, y el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, quien socavó el poder de los trabajadores mientras inundó de incentivos económicos a los más ricos, y el de Margaret Thatcher en Reino Unido, esta última cariñosamente recordada como la Dama de Hierro

se le murieron sus sueños. No tenía para enterrarlo el desempleado Ruperto, y buscó robar a Ruperto para llevarlo al cementerio. Apresaron a Ruperto. La policía siempre es eficiente cuando se trata de los pobres. Vinieron los curiosos y gritó uno de ellos: policía, deja ese hombre, ¿no lo ves que está llorando? ¿No lo ves que quiere irse con su muchachito muerto? ¿No lo ves que quiere irse corriendo tras de sus sueños? Guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa. Hace tiempo no lo veo, pero mi pana me dijo que lo vio buscando tablas, no para enterrar un pequeño, sino para enterrar un viejo, para enterrar el capitalismo, el causante de los males que está sufriendo mi pueblo. A llevarlo al cementerio que construye obreros. Guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa, guaraguapapa. Échale bola, Ruperto, Guillo Ruperto, que en la lucha te liberará. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Échale bolas, Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Por tu madre, Ruperto, lucha Ruperto, con la lucha no más. Mucho Guillo Ruperto, lucha Ruperto, que la lucha te liberará. Estará la la la la la. Diez, 39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Li Primera y este tema, Ruperto, una crónica fiel de la Venezuela de la Cuarta República. Y decía Li Primera en este tema, échale bolas, Ruperto, que la lucha te liberará. Y aquí en la ventana decimos, vamos a echarle bolas, que la resistencia es otra forma de lucha. Y esa es la forma de lucha que nos toca ahora. Y con la resistencia se puede triunfar. Si no, pregúntenle al Mahatma Gandhi, que a través de la resistencia y la lucha no violenta logró la independencia de la India. Ese es el rol que nos toca jugar ahora. Resistir los embates de la derecha. Recordemos, somos la primera reserva de gas natural del mundo. Tenemos las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Somos la gallinita de los huevos de oro. Recordémoslo. Abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponible la mensajería de texto, no, ya no la tenemos, las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? Antonio Yepes. Para Antoñito, bájale un poquito el volumen de tu radio, por favor, que se oye no, como... No, tengo radio. Ah, qué raro, porque se oye como con eco. Ajá, cuéntanos. Ah, ok. Bueno, chica, ¿cómo está todo? Bueno, aquí andamos, echándole pichón. Bueno, happy, happy, gracias a Dios. Mira, el fin de semana estuve por Higuerote. Ajá. Y mira, qué maravilla, chicos, los autobuses, los U-Town. Ah, eso es una maravilla. Yo he bajado a Vargas en esos autobuses y son de verdad fantásticos. Y de hecho, de regreso para acá también se agarran bien fino en la playa y bueno, se viene chévere, relajado, con su aire acondicionado. Ellos vienen con sus paradas específicas, no se pasan en ninguna parte. Exacto. Y por eso, gracias a Dios, no los atracan, porque el problema de estas otras camioneticas, de paso que tratan malísimo a los pasajeros, que era lo que te iba a decir. Especulan porque te cambian los precios del pasaje como les da la gana. No, mira, y en el Nuevo Circo. Ajá. Específicamente la línea de Encarnación, que es la que va para Barlovento, ellos ya a las 3 de la tarde tú no consigues un bendito carro para irse para ningún lado, y entonces ellos mismos meten piratas en sus propios andenes que le corresponden a ellos. Así es. Así es, y esos piratas o le pasan una comisión o forman parte de la línea también. Bueno, y entonces muchas veces ha ocurrido que han atracado los autobuses, atracan a los 32 pasajeros y al chofer no le hacen nada. O sea, no es que estemos diciendo que le hagan algo a los choferes, no, pero eso es triste, ¿vale? Porque no, bueno, eso es un acuerdo. El chofer los deja subir a cambio de que a él no los jorobe. Es así, ahí vale, Antonio, pero qué bueno, me alegro mucho que... Bueno, me imagino que lo pasaste riquísimo ahí en Barlovento, no, disfrutando de nuestras playas. Extraordinaria. Y estos autobuses, estas líneas Yutón, estas líneas Citza, son logros de la revolución. Claro, y por eso es que te digo algo, por eso es que tenemos que estar muy mosca el 6. Así es. Si queremos seguir disfrutando de esto, tenemos que estar muy mosca. Uh-huh. Porque nos pueden echar una vaina. Sí, señor. Bueno, camarada, eso es todo por el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. Un beso grandote. Y fíjense ustedes, ¿no? Ahí está, autobuses Yutón del Estado. Buenas unidades, porque el Estado invierte en ellos. Buen servicio, precios económicos. Transporte, líneas, el transporte privado hacia Barlovento, hacia Vargas. Transportes destartalados, choferes maltratadores en su gran mayoría. Pasajes caros. Y especulación, es decir, empezó a llover, el pasaje que te cuesta 35 te lo subo a 250 sin derecho a pataleo. Bueno, y si no tienes los 250, pues te quedarás durmiendo debajo de un puente porque no te llevo. Ahí vemos, manejo privado del transporte, manejo público del transporte. Comparemos, sistema Metro de Caracas y con todas las fallas o los problemas que pueda presentar, llegas rápido. Hay mantenimiento, ¿verdad? Llegas rápido, mantenimiento es económico. Transporte privado, camioneticas, chiripas, ¿verdad? Chiripas, especulación, maltrato. Ojo, no todos los choferes son maltratadores. Hay choferes que son un encanto. Son educados, son amables, pero hay otros que de verdad, y de paso, cuando agarran y están animados y no quieren imponer sus gustos musicales, hay unos que lo tienen más o menos, hay otros que Ave María Purísima, ¿no? Entonces, a todo volumen, la música que a ellos les gusta, traten de agarrar una camioneta en el centro un viernes de la tarde. No solamente se tienen que andar calando la musiquita, ¿no? O sea, con sandungueo, perreo, música misógina, sino que de paso lo ves con la botellita cayéndose a palo mientras trabajan. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Alvarina, cariño mío, te reventé, vale, te he tenido muy presente todos estos días. ¿Cómo estás? No, lo que pasa es que a veces me es imposible, lo voy a tener que ir para la radio. Pero no me queda la llamada, no, porque te iba a decir que, ¿sabes qué? El sábado pasado que iba en la camioneta, iba una invalida. Bueno, ahí se ve, y ese se va a salir de Oporto y va a salir Rosales. Se quede tranquilo que eso van a salir. Dice. Y otra cosa que te iba a decir, los pases aumentaron para que cuando yo estoy a 18 los fines de semana, los fines de semana. Y los fines de semana 20. No me dan los dos vueltos aún. Qué horror. Pero eso lo aprobó, eso lo aprobó la alcaldía de Baruta, que yo creo que no, esa es la que te toca a ti. Yo hago lo que ya la gana. Y otra cosa que te iba a decir, allí en Petare me dio cosa el domingo que estaba un muchacho como que quiere un bebé pequeño. Yo lloré, te digo honestamente. No le di porque no tenía plata. Comprando un pote de nan y el tipo no tenía con qué comprar. Los bataqueros lo tenían carísimo. Pañales carísimo. Dice, señora, ¿cómo hago? Tengo a mi niño enfermo. Mal con los pañales, no tengo con qué comprarle a los malandros. Unos malandros. Y la guardia ahí no hace nada. Ahí está en modo de nada. Y bueno, y otra cosa, que no me entiendo mucho. respecto a los que amamos esta patria, yo soy una luchadora y sabes que yo le echo pichón a todo y yo trabajo sé, bastante. Yo sé. Bueno, que pasen feliz. Bueno, otra cosa. Los invito a todos que no se quede nadie el 6 a votar. Así es. Feliz día y un abrazo para todos. Un beso grandote para ti, querida Alba. Y bueno, información interesante, información importante. El día de ayer fueron decomisadas más de 12 toneladas de alimentos en Quinta Crespo. Un operativo de fiscalización realizado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la SUNDE. Un total de 12.082 toneladas. Un total de 12,82 toneladas de alimentos y 9.162 litros de diferentes productos decomisaron los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, en el edificio Pasaje Farías, ubicado frente al mercado de Quinta Crespo. La información se dio a conocer durante un operativo de fiscalización realizado en más de 130 locales del mercado municipal. Y los habrán sancionado porque todas las carnicerías venden la carne y el pollo con sobreprecio. Porque la pizarra dice una cosa, pero el precio real es otro. Me pregunto. Y esa es responsabilidad, Jorge, adoro tu programa de televisión. Me pareces un buen alcalde. Pana, pero métele mano al mercado de Quinta Crespo. Estamos en una guerra económica y no puede ser que manejando, tú que manejas mercados municipales, dejes que la especulación campee y que los bachaqueros acampen en la puerta de esos, mercados. Pero bueno. La información se dio a conocer durante un operativo de fiscalización realizado en más de 130 locales del mercado municipal. El comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, Néstor Reverol, informó que algunos productos estaban acaparados para ser vendidos con sobreprecio, mientras que otros presentaban vencimiento y condiciones de insalubridad. Es decir, que hay acaparamiento. Es decir, que comida sí hay, pañales sí hay, esas cosas sí las hay, pero no llegan al pueblo. ¿Por qué? Porque las secuestran. Ya sea los bachaqueros, ya sea los comerciantes. Queremos informar de una importante incautación de diferentes productos que se encontraban en este lugar, el Pasaje Farías. Es importante resaltar que es un lugar sin aviso comercial y por lo que lo podemos considerar un centro de acopio y distribución para el bachaqueo. Así lo hemos determinado de acuerdo a las investigaciones que hemos hecho. Hemos fiscalizado más de 130 establecimientos con 350 guardias, indicó. Informó que el establecimiento será sometido a un proceso de expropiación. Vamos a determinar todos los documentos y los anticipos legales que tengamos para solicitar la expropiación, ya que los locales que se encuentran en este recinto se prestan solo para el bachaqueo de alimentos. Refirió que esta y otras jornadas se efectuaron durante el fin de semana. Nos hemos desplegado en todo el territorio nacional. Estamos constituyendo más de 3.000 equipos del Consejo Nacional de Precios Justos con 8.000 guardias. Vamos a realizar inspección fiscal a todos los mercados municipales y los centros comerciales del país para garantizar un precio justo a las familias venezolanas. Por su parte, el vicepresidente de Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, informó que estos insumos serán puestos a la venta al público en los próximos días. La red Mercal y Pedeval retira los productos y van a hacer la revisión sanitaria de los mismos. Los que están aptos se llevarán a la venta y los que no serán destruidos, explicó. Asimismo, enfatizó que tomarán medidas legales contra las personas que acaparen productos. Ay, Dios mío, bueno, esperemos. Y alimentos para luego comercializarlos en el mercado informal. Ya nosotros estamos tomando, a través de los organismos de seguridad, las medidas administrativas, penales y judiciales con todos los dueños de estos insumos, porque no podemos dejar esto de manera impune, aseveró. Destacó que el gobierno bolivariano realizó más de 3.500 mercados a cielo abierto el fin de semana para combatir la especulación. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, amiga Elsa, ¿cómo estás? Alesia. Alesia. ¿Cómo estás, camarada? Cariño, chévere. Mira, Elsa, estoy llamando. Referente a un video que pasaron los muchachos anoche en Zurda Conducta. Ah, el de la loca que dice sí. 40 groserías por segundo. Sí, vale. Ahora yo te voy a decir sinceramente una cosa, mira, no podemos pensar que esta persona sacó ese video porque es loca, que yo no sé qué. Es que esa es la naturaleza de esa gente. No, y forma parte de la guerra psicológica, amedrentarnos. Exactamente. Forma parte de la guerra psicológica. Forma parte de la guerra psicológica, todo lo que están haciendo para amedrentarnos a nosotros los camaradas y toda esa cuestión. Fíjate tú, Enza, mi hija, nunca había ido para un juego. Ella se fue, una de mis hijas, se fue el viernes fue con uno, una amistad después para ir para el estadio, y ella me dice que qué cosa tan horrorosa, parece que ahí había un camarada, ¿no? Uh-huh. Mira, aquello comenzaron a gritar, iba a caer, este gobierno va a caer, y entonces le gritaban fuera, fuera. Entonces yo me pregunto, ¿en qué la dictadura que estamos viviendo? Porque ni siquiera tú, los camaradas van a espacios públicos, precisamente ese estadio donde estaban gritando, ese estadio fue restaurado por la revolución cuando la Copa América, ¿te acuerdas, Elsa? Exacto, no, ¿tú te imaginas, Alesia, que alguien le hubiera cantado eso a Pinochet en un juego de fútbol? Ah, o, bueno. O a Videla, que el Mundial de Argentina 78 se llevó a cabo en plena dictadura militar, que el pueblo argentino le hubiera cantado a Videla eso en un estadio. Bueno, esa es la dictadura que estamos viviendo aquí, sinceramente, mano, el mundo al revés. Sí, como señor. Decía el comandante Chávez. Chica. Así es. Entonces, nuestro compañero, nuestro camarada, nuestras amistades chavistas, revolucionarios, no podemos ir a un espacio público, así, porque entonces ellos empiezan a amedrentarnos y a tirarnos punta y toda esa cuestión, chica. ¿Hasta cuándo, Enza? ¿Hasta cuándo van a seguir? ¿Van a hacer todas estas cuestiones contra nuestros camaradas, Enza? Cónchole, también yo digo una cosa, que también las autoridades también tendrían que ponerse un poquito cónchale y no sé qué hacer, porque es por todas partes, esa, mira, porque tú te recuerdas, esa, que también a nuestra camarada, la esposa de Osado Cabello, unos cuatro locos, la agredieron en Morrocoy. En Morrocoy, chica, entonces nosotros los compatriotas no podemos disfrutar ni nada, porque esto es cuálido, no sé qué es lo que se están pensando, ¿vale? Buenos días, esa, hasta luego. Hasta luego, un beso grande para ti, Alesia. Y bueno, aquí en el grupo de Facebook Programa La Ventana nos comparte Edwin Darío García Marquina una nota que se titula Dólar paramilitar prepara una emboscada. Las señales son evidentes, nacido una estrategia política con el fin de presionar artificialmente los índices de inflación en Venezuela. ¿Pero por qué? ¿Por qué buscan disparar la inflación y por qué devalúan artificialmente el bolívar? Para justificar un paquete de medidas neoliberales en el supuesto de que la derecha regresara al poder aquí en Venezuela. Porque el fondo, porque el neoliberalismo, mejor dicho, sí, los paquetes neoliberales nacieron con el fin de darle una estabilidad a la moneda para evitar que se devalúe. Por ahí van los tiros, amigos. Esto es diabólico. Dollar Today es diabólico. Y no es una creación de un par de locos que quieren tumbar el gobierno. El Departamento de Estado, el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional están detrás de esto. Las transnacionales, las corporaciones están detrás de esto. Bueno, el llamado dólar paramilitar, también conocido como marcador Dollar Today, encontró un aliado natural en las mafias de cambistas de Cúcuta para generar una alianza capaz de producir una masa monetaria que justifique su existencia y al mismo tiempo sirva para incrementar el oscuro negocio del contrabando de combustible y bienes básicos, eje de la economía del Departamento Colombiano del Norte de Santander. El torniquete aplicado en las 7 zonas de seguridad que ahora conforman la frontera con el país neogranadino deja sin sustento material al marcador proveniente de Miami y de nuevo, en contra de toda la lógica económica, empieza a experimentar movimientos tan erráticos que resultarían extremos para una cotización seria. Hay que recordar, por ejemplo, que en cualquier mercado de acciones a nivel mundial, el movimiento hacia arriba o hacia abajo de más de 20% en el valor de una acción implica la suspensión inmediata de la cotización, porque se entiende que es algo atípico lo que está ocurriendo. El economista y miembro del equipo asesor de Lorenzo Mendoza, Miguel Ángel Santos, decía por estos días en su cuenta de la red social Twitter que para entender el dólar paralelo, más que hablar de fundamentos, hay que pensar cuánto cuesta un pan francés caliente en la cárcel de Tocorón, dejando mal parada su reputación como analista de temas financieros, porque la metáfora del pan en la prisión se denomina especulación en términos económicos, porque supuestamente se refiere al alto precio de un producto debido a la escasez y no como consecuencia de su estructura de costos. Y este fenómeno sí sería un elemento de lógica para caracterizar los movimientos del extraño marcador que sube y baja sin mayor sentido. Bueno, esta nota está en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y también fue tuiteada por la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Vale la pena leerla con calma, la recomendamos. 10:56 minutos y ya que estamos hablando de Dollar Today, nos vamos con Onda Gaitera y Dollar Today. Escucha lo que grabé con Onda Gaitera, ¿ves? cualquier parecido con la realidad, ni lo uno ni lo otro, no, todo lo contrario. Ese olor no es culpa mía, ese olor de hoy no. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste, truzo? ¿De dónde saliste, truzo? Bendito dolor, tú ves que si subís. Que si subís, que si bajáis, pero puro subís. Fiebre sube que sube, mi tensión va por las nubes. Con esta grave afección, dolor duda y desenfrena. La polémica, un dilema que tiene fuerza suprema y abre eso a la condena. Pues nos tenéis bien confusos. ¿De dónde saliste, truzo? ¿De dónde saliste, truzo? Bendito dolor tú deis. Bendito dolor tú deis. Bendito dolor tú deis. Con la intención de atacar la enfermedad tropical, remedio yo fui a buscar para esta gripe marginal. Pero regresé afligido por no poder encontrar remedio para interesar este cuerpo tan torcido. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Hey, si estás inscrito en el registro electoral por aquí, por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Miranda, circunscripción 3, municipio Sucre, Petare. Emitirás 2 votos, un voto lista y otro nominal. No te quedes sin saberlo, no te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. Seguimos cosechando triunfos. Venezuela ha sido reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. A pesar de la campaña de la derecha, nos mantenemos en pie, batallando por un mundo más justo e igualitario. Hoy para todos nosotros es un motivo realmente de satisfacción, como venezolanos, como latinoamericanos, porque además debemos informar que también quedaron aprobadas las candidaturas de Panamá y de Ecuador, países de nuestra América Latina, países miembros de la CELAC. Entramos al Consejo de los Derechos Humanos a llevar la hermosa voz de este pueblo de la región, que todo en su conjunto es un gran territorio de paz, como así ha estado establecido en las declaraciones de la CELAC y como lo es en realidad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos Venezuela. Somos patria. Somos cultura. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Dices que no, que lo tienes que pensar, que mi amor te sorprendió, que aún te quedan muchas cosas que arreglar. En cambio yo, tengo el mundo de cabeza. Que si acaba, que si empieza, dame un beso y pon la vida en su lugar. No me digas que hoy el dólar subirá y que los chinos con los rusos se aliarán. No te fijas que mi cuerpo inquieto está cuando de lejos yo te veo caminar. Ven y demos color al lienzo de este amor que te quiero pintar. Sonrisa en flor justo después de amar. Ven y demos color al lienzo de ese amor. Capullitos de azucena y agua fresca que al turbial enamoró. De primavera se ha vestido nuestro amor. Que por favor tú me dices que me espere, que la luna esté en creciente, que tienes que consultar tu carta astral. En cambio yo, sin tenerte nada tengo. Mi vida es un desierto y me quemo en esta inmensa soledad. No me digas que hoy el dólar subirá, que los chinos con los rusos se aliarán. No te fijas que mi cuerpo inquieto está cuando de lejos yo te veo caminar. Ven y demos color al lienzo de este amor que te quiero pintar. Una sonrisa en flor justo después de amar. Ven y demos color al lienzo de este amor. Capullitos de azucena y agua fresca que al turbial enamoró. De primavera se ha vestido nuestro amor. Como la lluvia que se eleva con el sol. Otro día que se esfuma, es mi fe quitando brumas, espuma de mar. Ese mar de indiferencias, es que no te has dado cuenta que quieres estar bajo este sol en libertad. ¡Hey! ¡Oh! ¡Apriétame! ¿Y qué pasó? Manera de quererte, qué manera. De primavera, yo te se eleva con el sol. Once, siete minutos de la mañana. Regresamos a la ventana escuchando a Víctor Muñoz y Guaco de Primavera. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe José Ramón Amáis. Nuevos planes terroristas prepara la oposición, tanto el Estado como el pueblo. No podemos permitir que a la guerra económica le sumen la violencia. En paz, pero con contundencia, hay que pararlos. No podemos poner más muertos. En ese sentido, el general, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, señaló que los sabotajes al sistema eléctrico nacional están dirigidos para crear malestar antes del 6 de diciembre. Este lunes, el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que los sabotajes en contra del sistema eléctrico nacional ocurridos en el mes de octubre tienen como objetivo generar malestar en la población venezolana ante las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Mota Domínguez aseguró que el intento de sabotaje ocurrido el pasado viernes en la subestación Boyacá, ubicada en Caracas, tenía como fin causar un gran apagón en la ciudad capital y afectar importantes instituciones del país, como el Consejo Nacional Electoral, el Palacio de Miraflores, Petróleos de Venezuela, la Comandancia General de la Guardia y la Asamblea Nacional, dado que la instalación eléctrica le surte energía a dichos organismos. El también presidente de la Corporación Eléctrica Nacional, Corpoelec, recordó que hay 15 detenidos y 2 fallecidos por los hechos acaecidos contra el Sistema Eléctrico Nacional en el mes de octubre. Dijo que se hace imposible vigilar los 140.000 kilómetros de líneas y cientos de tanquillas que se encuentran en las avenidas y calles de toda la geografía nacional, lo cual implica que el sabotaje puede ocurrir en cualquiera de estas instalaciones. A lo mejor no de grandes magnitudes, pero sí causan el malestar por el corto de un cable en una tanquilla que le puede quitar la luz a 5 o 6 calles. Sin embargo, ante estos actos de vandalismo, el jefe del despacho eléctrico recalcó que se están tomando medidas necesarias para garantizar el servicio eléctrico en las elecciones del 6 de diciembre. Por otra parte, Mota Domínguez indicó que el gobierno nacional hace grandes inversiones para el sistema eléctrico, colocando como ejemplo que el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó recientemente 323 millones de bolívares para el Estado Sucre y 475 millones de bolívares para los municipios Guajira, Páez y Mara en la entidad zuliana. En cuanto a las mejoras para la fuerza laboral del sector eléctrico, el titular de la cartera eléctrica señaló que este martes en el Ministerio del Trabajo se inicia la discusión del contrato colectivo de Corpoelec. También descartó que se revisen las tarifas eléctricas del país, recordando que la nación venezolana es uno de los países con la tarifa más barata del mundo, y eso no es mentira. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, buenos ¿Estás días. Escuchando? Sí, sí, claro, que te escucho. Te habla Juan de Los Caminos. Uh-huh. ¿Cómo te ha ido, Juan? Bien, usted. Bien, mira, bien. Ensa, usted 100% acierta en todos los comentarios al inicio del programa. Pero debes tú, como la gran periodista que yo he visto que tú eres, una mujer con un talante de responsabilidad, haga el llamado al chavismo. El chavismo está jugando con candela. Sí. Pongámonos en los zapatos y miremos en el espejo de Argentina. Uh-huh. Argentina está a punto, guindando de un hilo, para que el pueblo argentino pierda. El esfuerzo que Néstor Kirchner y su esposa, nuestra presidenta Cristina, le ha dado a su pueblo, simplemente porque el veneno que le inyectan los medios de comunicación, prensa y radio y televisión al pueblo, eso es un veneno diabólico. Aquí en Venezuela, lamentablemente, tengo que decirlo, los programas buenos, como el de Llevecae Mundial, este mismo de Alba Ciudad, el Canal 8, que son los programas y los medios de comunicación que nosotros, los que estamos en la revolución, tenemos como una vía para escuchar, desenmascarar esta plaga que está disfrazada de oposición. Aquí, el sábado yo iba en el metro rumbo a Catia, y una señora ya bastante mayor, yo le ponía picando los 80 años, iba con una bolsa marrón, con compras ahí. Uh-huh. Mira, esa señora, rabia que tenía, botando espuma por la boca, diciendo el poco de barbaridades, que la ignorancia del chavismo, que la ignorancia que no ven que lo que está pasando, que la ignorancia que estoy ahí seguidores del chavismo, que ella, a ella le dieron la pensión, Chávez se la dio, pero con eso, con esa pensión que le dio, a ella no la van a doblegar las rodillas el 6 de diciembre para votar por la gente de la oposición. Y esa señora diciendo, no sé dónde se va a esconder esta ignorancia del chavismo, debajo de las piedras los vamos a buscar, porque son los que le han hecho daño a este país. Y un señor, un hombre como de 35 años, le dijo, señora, mire, ¿usted qué defiende? Tiene casas, apartamentos, yate, aviones, empresas para todo esto. Es una señora que quédese tranquila, disfruta a sus nietos, quédese tranquila. Si el gobierno te dio esa pensión, no hables así. Personas como tú es que ponen a este país en violencia, llamando que van a esconder los chavismos porque los van a matar. Entonces, mira, y otro poco de muchachos que estaban ahí, con ese vocifereo que llevaba esa señora a alta voz, se reían y decían que es verdad. Entonces, el chavismo, aquí en el edificio donde yo trabajo, hay dos señoras que trabajan, que el gobierno les dio casa, Chávez les dio apartamento en el estado Vargas, casas, apartamentos. ¿Y sabe qué dicen? Sí, porque yo tengo no sé qué que hacer cola, pero mira, discúlpame, usted le van a vender el alma al diablo porque no consiguen un kilo de arroz, un kilo de café o un paquete de harina pan. Por favor, pongámonos los zapatos o miremos en ese espejo de Argentina. En Venezuela, mira, aquí, si esta plaga llega a tomar el control del país, llegan a controlar las terceras partes de la Asamblea Nacional, mira, esto va a ser feo, diabólico, satánico, porque aquí van a rodar cabezas de las grandes, desde arriba, desde el presidente hasta abajo, hasta la gente del barrio, hasta como tú dices, que en el barrio más humilde hay una persona que tiene televisión vía cable, tiene su buen aire. Entonces, toda esa gente va a caer, va a ir al piso. Todo lo que el sueldo lo llevan a la degradación más baja. Los anaqueles se van a llenar. Obviamente eso va a ser así si esta plaga llega. Pero nadie va a participar porque no va a haber dinero en la cartera. Entonces, ENSA, el chavismo está jugando con candela. Y tenemos que hacer el llamado al pueblo chavista. Yo soy un hombre que tengo 61 años, estoy picando los 62. Yo no reúno mis cotizaciones todavía. Ya me siento viejo. No tengo una pensión. No tengo casa. Mi casa que tenía en Zulia me la quitaron los guajiros. La dejé dos meses sola y me la invadieron. Ay, me la quitaron, madre, con todos mis corotos. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy en un estado que trabajo y vivo aquí mismo. Entonces, si a mí me llegan a votar de aquí donde estoy trabajando, quedo debajo de un puente. Entonces, yo espero y aspiro en Dios que este sistema de gobierno, nuestro gobierno bolivariano, no caiga, porque si caiga nosotros, los señores de la tercera edad, que por decreto ley nuestro presidente Chávez dejó que los que no tenemos las cotizaciones podamos acceder a esa pensión, a ese derecho social. Entonces, yo le hago un llamado al pueblo chavista, aquel que está bravo por un kilo de arroz, por un kilo de harina pan, no juguemos con candela, porque lo que nos viene es candela si esta plaga llega a tomar control de la Asamblea Nacional. Buen día y un comentario, Elsa. Buen día, querido Juan. Mira, la verdad es que excelente tu comentario. No tengo nada que añadirle porque lo comparto totalmente contigo. Lo que es el caso de Argentina es que fíjate tú qué es lo que pasa. Y eso tiene que ver con la psicología de la clase media. La psicología de la clase media viene de abajo, viene de los sectores populares. Y uno de los principales temores que tiene la clase media es volver a los sectores populares, por lo que tiende a asociarse con la gente de dinero, porque esa es su ambición. Y bueno, eso forma parte de la naturaleza humana, ¿no? No es que todos queremos avanzar, todos queremos mejorar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En Argentina hubo una pesadilla, una noche neoliberal que sumió al pueblo argentino en la más profunda pobreza. Viene el kirchnerismo, sube la calidad de vida del pueblo y mucha gente que era pobre durante la pesadilla neoliberal, pues asciende socialmente a clase media. Y en vez de sentirse identificada, se olvida de dónde viene y en vez de sentirse identificado con los sectores populares, porque ahí están sus raíces, se identifica con el sector, con los sectores pudientes. Entonces, ¿qué ocurre? Que votan por los gobiernos de derecha. Los gobiernos de derecha los empobrecen, vuelven otra vez a la pobreza, entonces, bueno, votan por un gobierno progresista y así van. No son como una especie, no todos, no todos. Yo vengo de la clase media y toda la vida he sido de izquierda, porque mis padres eran de izquierda y toda la vida he apoyado a la revolución. No, pero lo que quiero decir es que una clase media sin formación política es como una pelota de ping-pong. Y no solamente la clase media, sino eso ocurre también con los sectores populares que estaban excluidos de la sociedad. Gracias a la revolución se dignificó su calidad de vida y ahora se sienten más identificados con el que tiene plata que con el que fue su vecino de barrio. O sigue siendo su vecino de barrio, pero se cree que tiene plata, pero se cree rico porque tiene mejores ingresos y puede mandar a sus hijos o se paga una universidad o un instituto universitario privado. Ojo, que no siempre lo privado es mejor que lo público, pero da caché, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Argentina? Si en Argentina llegara a la derecha, eso sería un golpe mortal para los organismos de integración creados por Chávez y por Kirchner, como la UNASUR, como la CELAC. O sea, sería, porque ¿qué es lo que está buscando la derecha? ¿Qué es lo que está buscando la derecha internacional? Que uno de nuestros países caiga para generar un efecto dominó en este surgir de gobiernos dignos y progresistas. Y Argentina, o sea, el progresismo en Argentina está tambaleante y pudiera ser la primera ficha de dominó en caer. Por eso nosotros debemos estar atentos a lo que está pasando allá. Tenemos otra llamada, buenos días. Sí, buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, ¿quién es? Habla Angélica, la hija de la señora Coromoto. No sé si hola, Angélica, claro, ¿cómo estás? Vale. ¿Cómo estás? Te invitamos sin ¿verdad que sí? Por lo menos, mi mamá sí, se la pasa llamando para allá. Ay, vale, qué gusto, ¿qué nos cuenta? Mira, Enza, no, bueno, yo estoy llamando por una cuestión del conflicto universitario. Ajá. Que bueno, mira, yo ahorita, al igual que muchos, más de 300.000 estudiantes, bueno, yo soy ahorita estudiante de posgrado, pero igualmente estoy incluida en los más de 300.000 estudiantes de universitarios, que nos vemos perjudicados por ese paro que dicen que no es político, pero no. Resulta de que uno se toma la molestia de leer cada una de los documentos emanados de cada una de las asambleas que hacen, como por ejemplo la última que hicieron el 2 de noviembre, es decir, ayer a las 10 de la mañana, ¿verdad?, que lo hicieron en los auditorios de la Simón Bolívar. Entonces ellos insisten en decir que no es político y resulta que en una de los acuerdos que están, en una de esas declaraciones dicen que, por ejemplo, hay que tratar de derogar leyes que fueron promulgadas por este gobierno para garantizar el buen, el buen destino de nuestro país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿qué hacer, qué podemos hacer nosotros como estudiantes para garantizar que se nos reanuden las clases? Porque ciertamente, y yo lo tengo que reconocer, porque además de todo soy docente graduada, pues, soy uh-huh. docente y doy clases en la universidad también, pero la cuestión está en que si bien es cierto que el aumento que se está pidiendo se necesita, pues, porque el costo de la vida sabemos que, bueno, todos los especuladores bueno, nuestro nivel de vida nos los deterioran cada día más, no solamente a los docentes, a todos, pero bueno, yo hablo por mi gremio, pues. Claro. A todos no, todos los días nos deterioran más el sueldo, ¿verdad? Pero entonces, nosotros decimos, yo estaba pendiente como quien dice de lado y lado. Ciertamente el gobierno ha dado bastantes señales de querer sentarse a conversar y tratar de buscarle solución al asunto, pues. Sabemos también que la FAPUB tiene una evidente posición electorera, pues, o sea, de seguir saboteando todo esto, ya además de todo lo que sabemos económicamente, pues entonces también paralizar las universidades, las principales universidades del país, pues un golpe también bajo, porque la formación y la graduación de profesionales necesarios para el progreso del país, pues se paraliza, ¿no? Entonces, nosotros, ciertamente yo estoy de acuerdo con ese aumento, pero ellos no quieren sentarse, simplemente la FAPUB no se quiere sentar a indicarles al gobierno y a darle además lo que está solicitando el gobierno, que es que se sienten a rendirle cuentas, porque ni siquiera les están pidiendo que le rindan cuentas de la entrada de dinero que tienen esas universidades por fuera, por la infinidad de fundaciones que tienen. sino que les están diciendo, mira, si, dame razón de qué carrizo, en qué carrizo, que tú gastas los reales que yo te doy a ti todos los años. Eso es todo lo que se está pidiendo. Porque, de hecho, yo estaba leyendo lo de los comunicados de Manuel Fernández y de la CNU, y ellos ni siquiera les han negado nada. O sea, ellos lo que quieren es que se sienten, que le rindan cuentas y le digan qué es lo que quieren, pero eso sí, con las cuentas claras, y ellos no quieren sentarse a hacer eso. Entonces, mi cuestión es, y mi potencia es, que ni siquiera, o sea, nosotros no podemos ir a una universidad y exigir, y mira, ya queremos clases, porque así es tan simple como que la Constitución establece la libertad de protesta, y tan simple como que si ellos no quieren dar clases, no quieren dar clases, y todos se unen para no dar clases, nosotros estamos fregados. Independientemente de que metamos, porque yo vengo de una universidad que es el Pedagógico de Caracas, nosotros hace 2 años tuvimos más o menos la misma protesta, hicimos nuestras denuncias, lo introdujimos en un documento en el Tribunal Supremo, eso llegó, de hecho, fallaron a favor de los estudiantes, pero ellos simplemente no se quisieron continuar, reanudar las clases, y no las reanudaron sino hasta que ellos les dio la gana. Entonces mi pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ya perdimos el trimestre, si vamos a esperar, yo tengo esperanzada de que después del 6 de diciembre, cuando vea que perdieron, porque en realidad vamos a estar claros, o sea, yo puedo decir lo que quiera, pero el chavismo tiende a arrasar en estas elecciones igualmente. Entonces, cuando vean eso, ¿qué es lo que van a hacer? No lo sé. Pero bueno, yo lo que espero es que realmente después del 6 de diciembre que vean los resultados, se decidan a sentarse otra vez, pero de verdad para por lo menos darle una solución o paliar un poco la problemática, ¿verdad? Y bueno, que reanudemos clases, porque entonces ¿qué vamos a hacer los estudiantes de las universidades autónomas? O sea, esto más que una queja, yo diría que engloba todo, denuncia, queja, etcétera, etcétera, porque es que no sé qué hacer. O sea, yo he mandado escrito a los medios, al ministerio, a FAPU, a todos lados, y nada. O sea, realmente, y no tengo ni siquiera cómo sacarme a la universidad porque el transporte funciona cuando le da la gana. Entonces, nada que ver, pues, nada que ver. O sea, me siento así como ciertamente impotente porque no sé qué hacer. Como estudiante, no sé. Y más en la Simón Bolívar, que sabemos que la mayoría de las federaciones son de oposición, pues. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? No lo sé. De repente estoy hablando ahí para dar mi opinión y, bueno, en qué nos podían asesorar, en qué nos podía ayudar cierta denuncia por este medio, no lo sé. Bueno, y bueno, saludarte por el programa, porque está buenísimo. Ay, gracias, Angélica. Un beso grande. Bueno, mira, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Es que lo de las universidades autónomas es un arma de doble filo, porque ellos son autónomos, pero les tienen que pichar real. Pero son autónomos a la hora de rendir cuentas. Lo que está claro, yo te puedo hablar por la Universidad Central de Venezuela, que eso es un barril sin fondo que ha servido de excusa para el latrocinio de la casta rectoral y la parranda de decanos que están por allí. No es posible que la principal universidad del país hace años que no publica. No es secreto para nadie que la imprenta universitaria no funciona, no trabaja. ¿A dónde va ese dinero? Uno se pregunta. ¿De dónde sacaron plata para comprar acciones en universidades en Panamá? Universidades privadas. Las universidades autónomas, señores, están secuestradas. Por lo menos el caso, no voy a hablar por todas, pero el caso de la UCB está secuestrada por Cecilia García Márquez, porque Larocha es el apellido del papá, el segundo apellido del papá, no es de ella. Por Cecilia García Márquez, está totalmente secuestrada. Ella se ha autoerigido como rectora vitalicia. Y lo peor de todo es que hay dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia haciendo llamado a elecciones el UCB y no se realizan. Así será el secuestro que tiene esta señora dentro de la Universidad Central de Venezuela. Y uno dice, si el Tribunal Supremo de Justicia no ha podido con ellos, ¿quién puede? ¿Quién puede? Lo que te puedo decir, Angélica, no quiero tampoco que caigas en la depresión. Probablemente esto es algo electorero. Esto que está pasando con las universidades autónomas es electorero. Quieren generar malestar en el estudiantado para prender la mecha, para activar la salida el 7 de diciembre. Vamos a estar claros que eso es lo que están buscando. Estimular voto opositor y en el caso de que le falle, que tener carne de cañón para activar una segunda salida. Eso es lo que ellos están buscando. Esperemos a ver qué pasa después de las elecciones. Lo que yo digo es que lo que sí pudieran hacer es los estudiantes organizados, porque no todos los estudiantes de las universidades autónomas son opositores, La mayoría de ellos son apolíticos, están desmovilizados políticamente, no se identifican ni con un lado ni con el otro. Lo que quieren es sacar su carrera. Pues aquellos estudiantes que quieren sacar su carrera o que quieren sacar su posgrado, sería bueno que organizaran una protesta, montaran un campamento, como ellos lo hicieron durante la salida, frente a la sede de FAPUV. Ellos deben de tener una sede para que levanten el paro. Se podrían también tomar acciones de protesta pacífica en las inmediaciones de estas universidades o de la sede de FAPUD o de la Asociación de Profesores de la UCB o donde quede la sede donde se reúnen los profesores de la Simón Bolívar. Eso es lo que veo. De todos modos, ya el 6 de diciembre está montado aquí encima. Es muy poco probable que logren algo antes de esa fecha y después vienen las Navidades. Lamentablemente, bueno, y lo otro que tienen que hacer, que una vez que se reinicien las clases, exigirles. Exigirles que les resarzan los daños. Porque aquí los únicos que se han salido perdiendo son los estudiantes. Y fíjense ustedes, para los que andan diciendo, yo estoy muy bravo y yo no voy a salir a votar el 6 de diciembre. Y tienen familiares o están estudiando en las universidades públicas. Los únicos que han cerrado universidades en este país es la derecha. Cerraron la UCB en su momento, en los 70, allanaron la UCB y ahora tienen cerradas las universidades que ellos controlan, que son las universidades autónomas. Mientras el gobierno inaugura universidades, la derecha los cierra. Piensen. 11:28 minutos. Vamos a la pausa con un bello tema de buena fe. Se llama De Proa a Popa. Zarpo a navegar, tracan mis huesos horizonte, rasgo el tiempo en dos mitades y una estela espuma inquieta dejo atrás. La certidumbre ondea feliz mi pabellón y tanto azul sabrá mis velas blancas. Bronco el higueral vive sus últimos insultos, vamos con buena semilla, vida buena que lo va a matar. Puede ser que entonces orgulloso estés de mí y de tu lengua un beso se te salga. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. En migración, una bandada vuela en nube y al perderse entre las nubes me devuelve algo de mí que iba detrás. Lo que se aleja siempre arrastra algún quizás, volver a saborearse en la costumbre. Cielo en cerrazón, llega el peligro y no hay un nudo marinero como el que ata corazón de hermano a corazón. Si el infortunio me llegara a visitar, yo sé que flotaré sobre tu lumbre. ¿Será que acaso la luna arranca cantos al alma que hablan de amores de acero que se ahogan en la distancia? Que la vida es como un viaje que comienza en la placenta y siempre de puerto a puerto te muerde alguna tormenta. Y que a pirata corazón, cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Ay, bucanero corazón, que muerde la mirada hasta la boquilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Ay, que el pirata corazón, sí, señor. ingrata corazón. Cuando el amor ya lo pilla, extraña de proa a popa y de la quilla hasta la perilla. Si se enamora desde la proa, desde la quilla hasta la orilla, hasta la parte más desde la proa corazón hasta la orilla, desde la proa, desde la quilla hasta la orilla. Desde la proa corazón hasta la orilla, desde la proa, desde la quilla hasta la orilla, desde la proa corazón hasta la orilla. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gira presidencial. Maduro anuncia creación de una nueva corporación de comercio exterior en el oriente del país. Nuevo sistema de producción. Primer Festival Nacional de Diseño de Moda toma los espacios del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño. Literatura. Con más de 40 actividades arranca el mes de Bello. Actividad este martes, el Centro Nacional de Historia rinde homenaje a combatientes de la historia insurgente. Espacio para el contenido, Hemeroteca Nacional presenta la historia vista desde la prensa. Conversatorio, Biblioteca Ayacucho disertará sobre la transculturización y la cultura latinoamericana. Concierto. Tras hacer historia en Francia, la Big Band Jazz se reencuentra con su público venezolano. Muestra comercial. Feria Internacional de La Habana promoverá vínculos con más de 60 países. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisdeth Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de la Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez, en pleno casco histórico de Caracas, donde esta mañana se realizó un homenaje a tres maestros considerados combatientes de la historia insurgente. Esto es en el marco de la conmemoración de los 200 años de la Carta de Jamaica y el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local Venezuela 2015, que celebra el Centro Nacional de Historia. Nos referimos a América Bracho, Luis Cipriano Rodríguez y Ramón Tobar. En estos momentos vamos a escuchar las palabras del vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. Lo dice un país que tiene 11 millones de personas en salones de clase. Un tercio de su población está en salones de clase. Es un país que tiene una tasa de escolaridad que viene de 43%, y estamos en 86% de escolaridad, y en algunos niveles educativos estamos en 92% de escolaridad. Y que, sin embargo, se plantea el desafío de vida al 100% desde el punto de vista de la escolaridad. Se defiende la educación pública, no como la educación donde no se paga una matrícula, sino la concepción pública, que requiere la satisfacción de las necesidades sociales, no la diferenciación de clases para satisfacer las necesidades sociales. Por eso la educación pública, la salud pública, no son un problema de tarifas, no son un problema de matrícula, son un problema de concepción ideológica de cómo se construye y se edifica un sistema. Pero así como hemos avanzado enormemente en esa construcción de una sociedad distinta, y donde curiosamente, me hay que recordar la carta que dejara profesora América, que dejara nuestra profesora, nuestra maestra Belén San Juan, sobre su posición ante la Revolución Bolivariana y ante el comandante Chávez, Uno debe internalizar que hemos avanzado quizás como ninguno en la transformación de un país en 16 años. Quizás como ninguno. Pero uno podría decir que esta acumulación de elementos cuantitativos desde el punto de vista de nuestro sistema educativo requieren y están maduros en este momento para unos componentes vertebrales para un salto. Uno viene precisamente por el pensamiento de la colección Bicentenario, un gran componente. Pero el otro componente fundamental para un salto en las escuelas bolivarianas es que pasen a ser repúblicas escolares, como una concepción integral desde el punto de vista de la educación. Aprender a ser ciudadano, aprender cómo se construye una patria, que sea instintiva esa construcción de la patria, aprender los valores, los principios. Algunos que tuvimos la suerte de estudiar 15, 16 años con la profesora América, con la profesora Belén, con la profesora Amalia Romero, que tuvimos la suerte, apenas reconocimos después, creíamos que era una cosa de la escuela, que el himno se cantaba completo. Las palabras del vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, en ocasión de esta actividad, un homenaje a América Bracho, Luis Cipriano Rodríguez y Ramón Tobar, considerados combatientes de la historia insurgente, en lo que va a ser el 13º Congreso Nacional de Historia Regional y Local, Venezuela 2015. Les recordamos a toda la colectividad que esta actividad dará inicio este miércoles y se extenderá hasta el viernes 6 de noviembre. En este evento se contará con la participación de más de 300 ponentes entre profesores, historiadores y el pueblo, además de 500 participantes en un encuentro que busca realzar y reafirmar la conciencia histórica del pueblo venezolano a partir de las investigaciones realizadas en los últimos años en experiencia de reconstrucción histórica, social y cultural. De esta manera, nosotros seguimos este avance informativo. Reportó para ustedes, Joey Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Ya son las 12, no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no la quiero ni ver. Pero de pronto siento ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Ya son las 12 y no llega. Me hará lo mismo que ayer. Espera, espera y no viene. Ya no la quiero ni ver. Pero de pronto siento ruido y me despierto. Se abre la puerta y llega mi querer. Cariño santo, vidita mía, no sufras tanto, ya estoy aquí. Si tú bien sabes que yo te quiero, que solamente soy para ti. Anda mi amorcito, dame un beso despacito, suavecito. Así, no me regañes, cierra los ojos y duerme feliz. Ay, ay, ay, ay, ay, qué cariñito para el oído y para el alma. Todavía no son las 12, aunque Tito Rodríguez diga lo contrario, ya son las 12. Nos susurra dulcemente Tito Rodríguez. Y leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola, muy llamativas las diferentes trancas de vías en ciertos sectores de Caracas, con características de guarimbas y con poca gente. Dice Oscar Muñoz, mi apreciada camarada, te informo que ya tenemos nuestro huerto familiar y nos cuelga el video. Saludos desde Baruta. Ay, qué bueno, lo voy a ver con calma. Gracias, Oscar. Dice Juan Guirola, el moderador del noticiero matutino de Televen le dice Maduro al presidente obrero, ¿hasta cuándo esa falta de respeto? Bueno, depende, o sea, si es lo que está leyendo, son noticias, está leyendo el teleprompter, la cosa viene por el redactor, no, él lo que tiene que, él lo que hace es leer lo que está en el teleprompter, ¿no? Dice Juan Guirola, una señora en un supermercado de clase alta plantea que estamos presos y no nos dejan salir del país, ¿cómo se envenena en las redes? Mira, sí, en cierta forma, los que no raspamos cupos, ni guisamos, ni bachaqueamos, realmente estamos presos, pero porque estamos viviendo un bloqueo aéreo desde hace aproximadamente 2 años. Solamente viaja el que tiene dólares. ¿Pero eso por qué? Por la vendida de patria de Ever García Plaza, y no me cansaré de decirlo, que se transó con las aerolíneas para que nos cobraran los pasajes en dólares, no en bolívares. Y encima dólares tasados en tasa SIMADI. Entonces, tenemos, porque las aerolíneas se cartelizaron, ¿de qué manera? Primero, aumentando, reduciendo los cupos hacia Asia y desde Venezuela. Y poniendo los pasajes sumamente caros. Para una persona que esté en Europa es mucho más fácil, le sale mucho más barato, le sale por la mitad ir, por ejemplo, de Madrid a Bogotá, de Madrid a Caracas, estando Caracas un poquito más cerca. Entonces, las líneas aéreas que responden a los intereses de la derecha internacional bloquearon al país. Y de paso, ellos tenían aquí pues su quinta columna, un señor llamado Ever García Plaza, que terminó transados con ellos. Entonces, es el gobierno bolivariano el que no nos deja viajar, el que no nos deja salir, el que nos tiene bloqueado, el que tiene un bloqueo aéreo. No es el gobierno bolivariano, es la derecha. Eso es lo que la señora no entiende. Mira, me gusta mucho un meme que colgó en su cuenta, en su muro, mi buena amiga Dalia Riazuelo, a quien le mandó un beso, ¿no? Pero mira, reflexión. Se pregunta, ¿qué es el voto castigo? El voto castigo es cuando un chavista vota por la oposición y luego, cuando ésta tiene el poder, castiga al chavista quitándole la pensión, la medicina gratuita, la misión vivienda y todos los demás beneficios que ofrece la revolución. Ese es el voto castigo. Yo le pondría, ¿qué es el voto castigo? Es cuando un chavista vota por la oposición o no vota. Y si ésta llega al poder, nos va a castigar al chavista y va a castigar al pueblo, imponiéndonos un paquete neoliberal. Continuamos con los mensajes, nos dice Juan Guirola, inmensas construcciones en toda esta bella patria bolivariana y la niebla del odio se las tapa a algunos opositores, dice el Bética Antigolpe. Feliz día, querida Tatisay, gracias por tus análisis y por poner música hermosa que nos motiva siempre. Gracias, querida Helvética, dice Juan Guirola. Los ciegos ideológicos ven una luz en un gobierno de oposición. Tremendo golpe se van a llevar, el presidente no está solo. Dice Guerrera 0707. Por cierto, Guerrera, tú eres miliciacero en el Facebook. Es que tengo ahí esa duda. Consejo Comunal Generalísimo Urdaneta convoca a todos y todas vecinos a participar en inscripción de vocerías los días 6 y 7 de noviembre a las 10 de la mañana a 4 de la tarde en la Plaza Ali Primera, al lado de la Iglesia Santa Teresita, Parroquia Sucre, el cuartel Katia. Atención, señor Gonzalo Zambrano, e invita a participar. Dice Juan Guirola, Alberto Aranguibel pregunta, casualidad, ¿a la línea aérea que se negó al saqueo de nuestras divisas se le incendió un avión en Miami? ¿Será casualidad eso? Yo tengo una amiga que dice siempre, piensa mal y acertarás. Dice Guerrera 0707. Saludos, Enza, gracias por ese apoyo que le brinda a los consejos comunales difundiendo sus actividades. Un gran abrazo, aquí estamos a la orden. Dice Juan Guirola, colas, falsos positivos y la especulación son los fantasmas del capitalismo voraz. Chávez nos convirtió en cazafantasmas. Dice Oscar Muñoz y Pazmé, hermanos camaradas, el 6 de diciembre tenemos compromiso con Hugo Chávez. Deja al lado las molestias, pero sal a votar. Soraya 8 nos dice, por 17 años le lavaron el cerebro a los estudiantes de las universidades autónomas. Si protestan contra el rectorado, eres Nietzsche. Dice José Ramón Amáiz, me pregunto, amiga Enza, ¿aguantarían estos opositores los embates represivos de una PM a la hora de quemar las calles? No, no los aguantarían. Pero mira, por ejemplo, el caso chileno nos dejó algo bien interesante. La democracia cristiana, sectores de ultraizquierda también, se cuadraron prácticamente con la derecha en contra de Salvador Allende. Pero hablemos de la democracia cristiana, que tenía una línea bastante moderada. Se cuadraron con los golpistas, celebraron la caída de Salvador Allende y al poco tiempo, una vez que borraron de la faz de Chile a los izquierdosos radicales, fueron tras ellos y muchos de ellos se arrepintieron de haber celebrado la caída de Allende. Eso le pasaría a mucho pueblo que tilda al chavista de ignorante y se llama opositor. Cuando la derecha vaya a darles pero bastante palo por esas piernas, por no decir otra palabra, caramba, caramba, se pondrán a llorar sobre la leche derramada. Dice Trotsky Colmenares, y se pregunta, ¿quién le pone el cascabel al gato, no? Entonces cuelga una nota, martes 3 de noviembre de 2015, déjame ver. A 97,000 bolívares, no sé qué periódico es este, aumentó la canasta básica familiar. El rubro que más subió en septiembre fue la educación, mientras que los alimentos tuvieron un alza de 22,3. De la comida, los tubérculos y la salsa fueron los que presentaron precios más altos. Bueno, yo no sé hasta qué punto en qué lo calculan. Y eso de la educación es relativo. No todo el mundo tiene a sus hijos en colegios privados. Lo que sí se ha dado, lo que sí está claro, es que muchos colegios privados, sobre todo los que, como los llamo, es que me encanta, estos colegios cuchitriles, que son estas quinticas donde te meten 20 niños a estudiar dentro de un baño, porque eso era el baño de la casa. Los colegios cuchitriles se volvieron locos y subieron las mensualidades alegando que tenían que cubrir el aumento salarial del 30%. No sé si lo habrán hecho los colegios que son subsidiados por el Estado, que son los de la BEC, que el Estado subsidia Fe y Alegría y los Don Bosco populares, es verdad, pero también subsidia el San Ignacio de Loyola, el Teresiano, el San José de Tarbes. Y lo digo porque yo estudié en el Teresiano y mira que cuando iban los de la BEC a hacer inspecciones tenemos que ir más bonitas que nunca. No, entonces lo que quiero decir es que no es mentira que muchos colegios, la gran mayoría colegios privados de cuchitril, subieron las mensualidades, que por cierto, no todo el mundo, aquí hay una manipulación, porque no todo el mundo tiene a sus hijos en colegios privados. Con respecto a los alimentos, no me extrañaría, es una aberración que un kilo de tomates esté rozando los 600 bolos, y que no te queda más remedio que comprar el fulano tomate porque no se consigue ketchup, las salsas preparadas de tomate, porque el tomate pelado está incomparable, y las salsas preparadas de tomate, resulta que el pote pequeño ya está en 200 y pico y el 300 en grande. Yo agarré y dije, ay, Dios mío, bueno, va a ser un experimento. Ahí compré crema de tomate deshidratada, de estas de sobrecito, la mezclaré con agua y trataré de hacer una salsa de pasta, a ver qué tal sale, a ver qué sale de ahí. Pues el sobrecito sale mucho más barato, pero así nos tienen a todos. Y los tubérculos y las salsas, bueno, mira, los tubérculos, las papas bajaron de precio. Las papas estaban en 300 y pico, volvieron a los 200 y pico. La batata, qué rica es la batata picadita así y hacerla frita, mire, como las papas, porque tienen como que el toquecito dulzón que si le echas el poquitico de sal. El kilo de batata cuesta 90 bolos. Lo bueno de los tubérculos es que tú los puedes sustituir. La papa está cara, cámbiate para batata, que te cuesta menos de la mitad. o cámbiate para yuca. El ocumo, con lo rico que es el ocumo, un puré de ocumo para acompañar la comida, es riquísimo. No, uno busca alternativas, ¿no? Pero definitivamente aquí hay, querido Trotsky, aquí hay una manipulación. Aquí hay una manipulación. Los alimentos, bueno, tienen un alza todas las semanas, porque tienen un alza todas las semanas, pero aquí te están metiendo educación. Es como si la canasta básica, como si todos fuéramos clase media. Incluso hay mucha gente clase media que tiene a sus hijos en colegios públicos. Si yo tuviera hijos, yo los tendría en colegio público. Porque mi hijo tendría Canaimita, a mi hijo le habrían entregado sus libros, su colección bicentenaria. Nada más tendría, mis gastos tendrían que ver con uniforme. Con uniforme. Y de paso, le dan el almuerzo en la casa. Con maestros mejor preparados, porque están adscritos al Ministerio de Educación muchas veces. Entonces, por lo menos lo que es la primaria, en bachillerato, bueno, todavía queda como que ese temor clase media de, ay, no, que si los malandros, que entonces que si... Oye, como si las muchachitas de los colegios de monjas no salieran encueradas en las páginas de internet. ¿Ah? Y como si los muchachitos de colegios high no se metieran sustancias estupefacientes. Entonces yo creo que también hay mucho de cifrinería, ¿no? De esta cultura de la Venezuela rentista petrolera que hay que irla cambiando. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Aquí nosotros denunciamos el aumento de las mensualidades en los colegios y nos preguntamos, ¿qué ha hecho el Ministerio de Educación? Ahora nos preguntamos, ¿los padres han puesto la denuncia ante el Ministerio de Educación ante la SUNDE? Seguramente no. Porque esa es otra. Los padres no denuncian. Ay, no vayan a raspar a mi muchacho. Ay, no vayan a botar a mi muchacho. Ay, no vayan a maltratar a mi muchacho. Porque eso pasa también. Uy, me parece que se ha sido un poquito dura con mis opiniones, pero es que es verdad. Es verdad. O sea, tampoco nos dejemos. O sea, Trotsky, no te dejes manipular, por el amor de Dios. Con lo de los alimentos lo creo. Pero que te metan allí los aumentos en educación de un 53%, no todo el mundo tiene a chamos en colegios privados y ahora sale mucho mejor colegios, liceos, universidades públicas. Yo lo preferiría antes de tener a mi hijo estudiando en un supuesto colegio privado, que es una quintica donde te meten 20 muchachitos en el que era el baño principal de la casa, como si esa fuera una aula de clase. Es mi modo de ver las cosas, ¿no? Respeto las decisiones de cada quien. Son las 11:54 minutos, ya es tiempo de ir despidiendo el programa. Y antes de hacerlo, de verdad, les agradezco a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en casi todo el programa, Luigi Arloyo. Ahora Iván Lenín McGregor asumió los controles de aquí de Alba Ciudad. Bienvenido, Iván. Y despedimos la ventana con muchísimo cariño. ¡Mua! Con Ska Cubano, Piel Canela, buen apetito, feliz tarde, hasta mañana. Chau. Se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. ¿Importas tú?